106.4 de FM. Como siempre, Alex Berlanga en los controles, Javi Herrera, dirección y presentación. Que tengáis una buena tarde y hasta luego.